Mariel, bueno, para empezar por algún lado, ejes fundamentales de las propuestas que hace el Frente de Unidad y Lucha Negro y Rojo. Sí, mira, en principio quería destacarte que el Frente de Unidad y Lucha es un espacio dentro de nuestro sindicato que aglutina a sectores combativos y antiburocráticos a nivel con la intención de construirnos como fuerza dentro de la UNTER a nivel de toda la provincia. En esta oportunidad participamos de las elecciones. Fundamentalmente, nuestras ideas programáticas tienen algunos ejes que están ligados. Por un lado, en cuanto al presupuesto educativo, nosotros consideramos que hay que hacer una apertura y una revisión completa del presupuesto educativo, que ese presupuesto educativo tiene que estar destinado y compuesto exclusivamente para el sistema educativo público y, por lo tanto, de las escuelas y de la educación pública. Eso significaría que trabajaríamos para que el sistema educativo sea estatizado o que forme parte de las necesidades propias de todos los sectores que componemos el Estado. Está. Sí. Esa sería una de las ideas. Sí. Otra idea es o idea programática sería plantear las asambleas por escuela, profundizando tanto el sistema democrático como la deliberación democrática y la cuestión de la organización para ya sea definir un plan de lucha o definir determinadas acciones que tengan que ver con nuestro sindicato. Esas asambleas por escuela estarían sumándose a esta línea de que nosotros como organización, obviamente que contemplamos y tenemos asambleas tanto informativas como resolutivas, ¿no? Esto sería profundizar en esa línea la deliberación y la organización democrática. Por otro lado, impulsamos la necesidad de para cualquier tipo de reforma dentro del sistema educativo, esa reforma tiene que estar enmarcada en un congreso evaluativo, en un congreso pedagógico, en un congreso educativo que nuclee tanto a delegadas y delegados por escuela y también a cada una de los actores que formamos parte de las comunidades educativas para la discusión y la definición en el caso de que sea necesario una reforma. Y con respecto a la violencia de género, vos bien sabrás como periodista que desde el año pasado en la provincia de Río Negro existe la ley, por un lado, de violencia de género y por el otro lado, en nuestro régimen de licencia incorpora el artículo que tiene que ver con aquellas compañeras que sufran violencia de género, poder visibilizar esta realidad y esta problemática. Lo que nosotros planteamos es que hay que ampliar esa licencia y para que pueda ser tomada por familiares directos de las compañeras o de las personas que le genere la violencia de género. Debido a que esta ley le falta el último eslabón de la violencia de género, lamentable, que es el femicidio, y en esa situación obviamente quedan excluidos de esta licencia, sean madres, padres o, en el caso de hijas o hijos, poder tomar esta licencia, ¿no? Perfecto. A ver, Mariel, ustedes como agrupación estuvieron de acuerdo, apoyaron el último plan de lucha resuelto en el Congreso de la UNTER. Mira, en realidad, no solamente como agrupación, en mi caso, yo soy la secretaria general de UNTER Río Colorado. Por lo tanto, tengo que ver con los intereses y los deberes y los derechos que me caben como secretaria de general de una seccional y, por el otro lado, representar a las compañeras y los compañeros que definen determinada caracterización, determinado análisis y determinado mandato para nuestros congresos. Nosotros teníamos un plan de lucha En realidad nosotros somos críticos al respecto, ya sea desde el acuerdo paritario de febrero, hemos formado parte junto con otras dos seccionales de algunos comunicados de prensa con respecto a que ese acuerdo paritario de febrero en realidad era un acuerdo paritario anual, porque no estaba explicitado en el mismo que fuese semestral. Bueno, esa fue una gran discusión interna y nosotros lo planteamos de tal manera. Y los hechos nos demostraron que el gobierno interpreta esta situación como que era anual y juega, uh-huh, ¿no?, con esta polarización, digamos, de las relaciones de poder. Y por el otro lado, para el plan de lucha de esta segunda parte del año, ¿no?, o después de las vacaciones, después del receso invernal, nosotros planteábamos que había que profundizar el plan de lucha, darle otro tipo de continuidad, independientemente que la CTERA o que las dos CTA o alguna de las CTA generara algún plan de lucha anual. Considerábamos que nuestro plan de lucha tenía que tener determinados ejes y obviamente profundizarlo. Uh-huh. Por lo tanto, nuestros mandatos tenían otras características, uh-huh, plantear, ¿por qué? Bueno, porque también tiene que ver con la forma de concebir la práctica militante o la práctica política, que nosotros insistimos en algunos elementos que tienen que ver con la horizontalidad. Por eso le damos tanta importancia a las asambleas de las compañeras y los compañeros de base, ¿no?, que tengan que ver específicamente los que viven la realidad de la escuela cotidianamente, y que esa mediación que puede tener con dirigentes, sean delegadas o delegados de escuela, sean secretarios o secretarias generales de seccional, o sean los compañeros y las compañeras que nos reunimos en los congresos y definimos las acciones de nuestro, uh-huh, sindicato, sí, que puedan tener un análisis y un planteo desde esta realidad, y que sea de abajo hacia arriba, ¿no? Mariel, pero ¿cómo se podría profundizar un plan de lucha que a mi juicio ya es un plan jugado como el que está jugando la UNTRA en este momento? Y lo que pasa es que hoy por hoy nosotros estamos en una situación que, yo digo, profundizarlo, ¿en qué sentido? ¿Quiénes somos los que podemos sostener el plan de lucha por fuera de las 48 horas de paro, en este caso, ¿no?, que, uh-huh, es lo que definimos en nuestro último congreso, ¿sí? Eran 3 semanas, sí, de paro de 48 horas. Así se aprobó, sí. Exactamente. Digamos, te estoy hablando de la línea general, ¿no? Sí, de lo que se aprobó en el Congreso. Se aprobó, exactamente, de lo que se aprobó en el Congreso, y obviamente que el paro fue una aprobación unánime, uh-huh, ¿sí?, de las 18 seccionales, sí, claro, presentes en el Congreso. Lo que nosotros decimos es que por fuera de esas 48 horas de paro sostenés la profundización de acciones políticas, para darle un nombre genérico, solamente con las licencias. Uh-huh. ¿Sí? En este caso se suman las licencias de las compañeras y de los compañeros que se está en campaña por las elecciones del 28 de octubre. Sí. ¿Sí? Si no, no podés sostener acciones políticas que vayan más allá de los días de paro, porque los compañeros y las compañeras, la mayoría está en la escuela. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos... Y además está conspirando el descuento que le está practicando el gobierno. Por supuesto. Y además, si vos lo pensás, desde agosto, desde el 11 de agosto, que iniciamos una serie de medidas de acción directa, o sea, iniciamos paro en este marco de los planes de lucha, también ha habido algunas semanas que fue discontinuo, uh-huh, porque nosotros no teníamos congreso que definiera cómo continuar el plan de lucha, y eso quedábamos librados. En el caso del mes de agosto, el 24 de agosto la CETERA convocó a un paro nacional, que eso fue lo que sucedió, digamos, fue la continuidad que le dimos nosotros al paro. Y después estuvo la marcha federal a la semana siguiente, del 31 de agosto al 2 de septiembre, si la memoria no me falla. Uh-huh. Y bueno, nosotros estábamos sin un plan de lucha concreto. Uh-huh. Sí, entonces eso tiene que ver con una forma de entender el modelo sindical. Uh-huh. Nosotros consideramos que la mayor cantidad, o que todas las compañeras y los compañeros que definen y que quieren formar parte de la acción de nuestro sindicato, uh-huh, lo deben poder hacer, no apelar a un pequeño grupo, uh-huh, dicho de otra forma, que son los que tienen la licencia. Uh-huh. Está. ¿Sí? Volviendo al tema electoral, ¿no? La elección del próximo 28 de octubre. Mariel, para la gente que nos está escuchando, inclusive los docentes que escuchan a esta hora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué diferencia al Frente de Unidad y Lucha Negro y Rojo del resto de las listas, de las otras dos listas que se presentan? Además de lo que nos han mencionado, que ustedes buscan horizontalidad, que también, ¿no?, de alguna manera la plantean las otras listas, otra forma de representación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia política. Sí, mira, la diferencia fundamental tiene que ver con eso. Nosotros formamos parte del espectro de la izquierda, por eso te hablaba de los sectores combativos y antiburocráticos. Uh-huh. El Frente de Unidad y Lucha está compuesto por algunas agrupaciones formales, de agrupaciones políticas, dicho de otra forma, o mejor dicho, todas las agrupaciones somos políticas, pero me refiero a nivel partidos políticos, o agrupaciones que tenemos que ver con las organizaciones de base, o si no, otro tipo de agrupaciones que son compañeras y compañeros independientes, pero sí que nos nuclea esta cuestión de la antiburocracia y, por el otro lado, la combatividad. Por eso te planteaba que nos definíamos con estas características que tiene que ver con la representación de la izquierda en su más amplio sentido y concepto. Sí. La diferencia fundamental es que nosotros tratamos de unir la realidad, la teoría con la práctica. Todos los afiliados y las afiliadas que formamos parte de la lista, en este caso, somos compañeros y compañeras que tenemos militancia desde hace muchos años. En líneas generales, no formamos parte de la continuidad de las licencias, precisamente por cumplir funciones sindicales. Sí. Nosotros consideramos que hay que tener, que eso también es una de nuestras ideas programáticas, que en su momento no te la expresé, cada compañero y compañera que forma parte de la conducción tiene que tener un periodo determinado para después volver a la escuela, porque inevitablemente se toma distancia con la realidad del aula, uh-huh, con la realidad de la comunidad educativa, y también es una forma de burocratizarse. Claro, tengas la intención o no personalmente. La idea sería evitar a los dirigentes vitalicios que tenemos, ¿no? Exactamente, sí, esa como primera cosa. Mira, yo te pongo mi caso concreto. Yo, en agosto cumplí 27 años de servicio, ¿sí? Hace 27 años que trabajo en el sistema educativo público. Uh-huh. Siempre fui militante de la UNTER, formé parte cuando en el año 2001... la convergencia ganó las elecciones dentro del sindicato. Uh-huh. Formaba parte de la Junta de Disciplina de la UNTER central. Es un cargo que vos no tenés licencia permanente, solamente cuando te convocan desde la conducción central para investigar, para tratar determinada cuestión que tenga que ver con lo disciplinar dentro del sindicato, ¿sí? Uh-huh. Si no, yo estaba trabajando en mi escuela y cuando me convocaban viajaba a Fiske, en este caso, y obviamente que estaba un día o dos y después volvía a la escuela y seguía trabajando. Uh-huh. Recién tomo licencia gremial en febrero del 2014, cuando tomo la Secretaría General del sindicato a nivel local, ¿no?, en Río Colorado. Y entonces, bueno, me parece que no es un dato, claro, no es un dato menor que, uh-huh, y te puedo nombrar un sinfín de compañeras y compañeros que formamos parte de la lista del FUL, que tenemos esa característica, esa particularidad. Bueno, perfecto. Mariel, gracias por la comunicación y suerte en las próximas elecciones. Bueno, muy amable y bueno, y muchas gracias a vos y a todos tus compañeras y compañeros de laburo por habernos dado este espacio, que precisamente no es un dato menor. Los medios cumplen una función específica en la sociedad que vos lo sabés mejor que yo, y que también son formadores de opinión, obviamente, y pueden determinar algunas cuestiones. Muchas gracias por haberme entrevistado. No, gracias a vos.